Buenos días, güey, fucholas y raicholos. Ese es el handle oficial, por cierto, porque ya me cansé de estar inventando un nuevo cada semana. Bienvenidos a la sexta emisión de Waifus and Raichos, el podcast. El único podcast que no tiene Rule 34 en el internet, hasta donde yo sé. Espero, porque sería muy desagradable. Bienvenidos a esta, la sexta, el episodio 6. Yo soy su anfitrión, Rafael, y nuevamente les doy las gracias por escucharme. Antes de realizar este podcast peligrosamente explosivo, me gustaría recordarles que todas las opiniones aquí dichas no son nada más que eso, opiniones, y que al final de cuentas no tengo la última palabra para, ahora sí que decirles qué pensar o qué no pensar, pues eso depende mucho de ustedes. A mi parecer, pues, solamente soy un fan con un micrófono y con acceso a internet para hacer este podcast, que a muchos les agrada, muchos, comillas, y pues únicamente eso, que al final de cuentas únicamente soy un fanático con un micrófono, y pues lo aquí dicho no es la verdad incuestionable ni la verdad absoluta sobre el tema, porque pues al parecer el micrófono te da cierto poder según algunos, o los fólogos dan cierto poder para que tenga la verdad incuestionable, pero a mi parecer no es así. Así que esa es la única advertencia que me gustaría hacer antes de iniciar esto, que no se lo tomen personal sobre todo. Sí, y pues esto es muy terapéutico. De hecho, estoy grabando este mensaje después de grabar el podcast. Les recomiendo hacer lo mismo, esto de grabar tus opiniones en voz alta. Está muy chido. Sí te anima, sí te anima. Háganlo. Y pues este será un podcast en el que les recomiendo ir preparando sus antorchas y sus trinches, porque va a ser de opiniones poco populares, que cuento con varias. De hecho, quisiera comenzar con esta aversión que le tienen los juegos de móvil y por qué deberían entrarle. Porque como que al parecer todos tenemos esta, bueno, hasta yo tenía esta imagen de que todos los juegos de celular eran como que insulsos, no tenían ni pies ni cabeza, o pocas veces eran algo como que, pues así, novedoso, algo bueno, algo que te entretenía tanto como una de consola. Recientemente, pues, les he comentado muchas veces por Twitter que, pues, estoy inmerso bien canijo con lo que es Final Fantasy Record Keeper. De hecho, igual ya hice una nota sobre esto. Es un poco repetir el tema, pero me gustaría abordarlo más a fondo, porque lamentablemente el mercado de móviles está saturado de lo que son estos clones, como ya lo he mencionado anteriormente. De estos juegos de hacer tu propia granja, tu fundar tu ciudad, meterle madre y media o así. O en su defecto, estos clásicos de apilar otras figuras iguales para que desaparezcan son como que lo mismo. Pero eso no implica que todos los juegos sean exactamente iguales, o que tengamos como que una falta de variedad. Decir que todos los juegos de móvil son iguales es como decir que Nintendo solamente tiene Mario o Zeldas. Bueno, Nintendo en el 2010, no en el de ahorita. Pero sí. Ahí va el primer linchamiento, por cierto. Pero sí, pues sería como decir eso, ya que, como les dije, yo que soy un mega fan de Final Fantasy, me atrevo a, quizás, a llamarme así, no soy un experto, pero sí soy un fan. Me ha parecido bastante bueno lo que es Record Keeper, ya que no sé si lo hayan jugado o lo hayan visto, los screens que subo, que es como que un crossover de todas las sagas, y pues armas a tu equipo de 5 personajes y los pones a pelear a lo largo de todo lo que ha sido la historia de Final Fantasy, desde el 1 hasta el 14. También ya metieron a los de Tactics, y pues me imagino que a futuro igual pueden que metan a los de los spin-offs, que son Crystal Chronicles, o del 15, o incluso de los de Kingdom Hearts. Estaría chido verlos, pero este juego está como que hecho a base de pixel art. Todos los personajes están en pixel art, incluyendo lo que son enemigos de las franquicias que ya no llevaron este estilo visual, pues también te aparecen así. Ver a Ifrit de Final Fantasy XIV en pixel, así dibujado como que en píxeles, se ve muy chingón. Igual el apartado gráfico no está nada mal. Yo creo que está mucho mejor en ese aspecto que las remasterizaciones de los nuevos que han hecho para móviles. Y pues lo mejor de todo es que este juego es gratis y se trata de un RPG por turnos, como hemos estado pidiendo a los fans desde, yo creo que desde el, ¿cuál se fue el carajo? Según ustedes, el 13. Que opinión poco popular, a mí me pareció muy bueno. Pero ahora sí que cuenta con este juego que es un RPG por turnos, y las microtransacciones no se me hacen nada invasivas, porque nada más las utilizas para comprar lo que son armas adicionales, pero estas armas adicionales igualmente las puedes obtener como que pasando los niveles así normalmente. Juntas, en español se llaman mitrilos, estos te los dan cada que terminas un mundo, y cuando juntas cierta cantidad de mitrilos puedes cambiarlo por un drago. Este drago lo que hace es que te dan armas de cierto tipo, sí, te dan varias armas de cierto tipo, y ya cuando ya pues, es con lo que te vas armando poco a poco, te dan armas ultra raras y muchas veces te permiten hacer como que limits únicos para cada personaje. O sea, ver a Cloud en su versión Advent Children sacar su moto y madrearse al Genova sobre eso está muy chido. Y pues básicamente esa es la estructura del juego. Igual funciona por medio de energía, que pues, es como que este elemento ya muy visto en los juegos, pero como les dije, yo no lo siento muy invasivo porque realmente no lo podría jugar por más de una hora, que es lo que suelen durar mis sesiones cuando lo abro. Porque sí, ya en los últimos, al principio está muy sencillo, pero ya al final hablas, está, ya se pone el perro y le tienes que echar como que más coco a las batallas. Sobre todo porque las habilidades las tienes muy limitadas y pues así. Yo me extendí bastante con la pequeña reseña de este juego, pero pues, es un juego que lamentablemente solo tiene 1,000,000 de descargas, para que siendo gratis pues a mí se me hacen muy pocas comparado con este juego de Clash of Clans, que igual se encuentra en móviles, que tiene 100,000,000 de descargas. Pues se pese muchísimo, sobre todo para el, ahora sí que la calidad de Final Fantasy a mí se me hace mucho más superior que este juego. Pero ¿por qué pasa esto? Que un juego con una aparentemente una mayor calidad sea como que menos popular que algo como Clash of Clans, como Candy Crush, pues es porque el mercado móvil está saturado de estos jugadores casuales. Y pues los desarrolladores obviamente van a seguir lanzando lo que son esos juegos casuales para personas que no, ahora sí que pues no les gusta algo complicado, una experiencia como que más difícil, como es Final Fantasy, como puede ser el Kingdom Hearts de móviles, que es un poquito más complicado que tu juego así que usual. Y pues está muy jodido porque ahora sí que ya serían, porque como les dije, de hecho son pocos los juegos que salen de este tipo como la calidad de Final Fantasy. Ahora sí que pues, yo por eso honestamente los invito a los que se dicen ser hardcore o así, a que le hurguen tantito ahí en lo que es la tienda de juegos de Google, de App Store o lo que encuentren, porque sí, hay muchas joyas que realmente merecen que la chequen, que no solamente son porque son juegos que pues los desarrolladores hacen pensando que vas a tener tu pantalla de móvil, y pues son touch friendly, no requieren como que mucha habilidad, o si requieren habilidad es sencillo jugarlos con una pantalla táctil. Hay muchísimos juegos que se desarrollan de esta manera. Lo malo es que precisamente no hay demanda, porque pues estos hardcore gamers, yo a los que leo o a los que llego a escuchar, pues dicen que los juegos móviles son una pérdida de tiempo, son un pinche cáncer o así. Y pues, quieran o no, estos juegos ya empezaron a invadir las consolas. Yo me acuerdo que hace poco vi a Sony metiendo Taco Master en PlayStation Vita, Sackboy Run, pues esta madre igual de Deadman's Cross, que igual es de Square Enix, que son juegos que ves en móviles, los están metiendo a PlayStation Vita. Y son juegos con una calidad realmente, pues se ven bien, pero son cuestionables. El gameplay está muy gacho para, como para meterlo en consolas, es muy simple. Y pues es precisamente por eso que pues estos jugadores casuales lo que buscan es una experiencia casual, y también quieren como que Sony pues quiere meter estos juegos a móviles. Pero pues realmente vamos a tener algo muy, muy jodido al final del día. Si quieren ahora sí que atraer al público a su casual a nuestras consolas, vamos a terminar teniendo mucho juego casual para atraer a este público. Y pues al final del día va a estar muy jodido. Es por eso que los invito a ustedes nuevamente a que le centren a este onda de los juegos móviles, para que la, pues que los desarrolladores vean que todavía tenemos este interés en ver, en que nos gusta algo bien desarrollado, bien hecho, tener una experiencia más inmersiva. Que pues a final de cuentas Record Keeper es uno de los mejores juegos que he jugado de Final Fantasy, por así decirlo. Aunque sea gratis, aunque sea de móviles, porque está muy bueno. Pues me ha tenido ya casi medio año ahí pegado. Y pues agregan contenido prácticamente todas las semanas. Son eventos que meten más ítems, te regalan los mitrilos así a madres a veces. Es por eso que ahora sí que les hago la invitación a que le entren. Vamos a tomar un descanso de este tema para hacer una ronda flash de un minuto de opiniones poco populares, rápidas, para que sigan picando sus antorchas y sigan encendiendo sus antorchas y quieran lincharme. Número 1, pienso que Saints Row es muchísimo más grande y mejor y más divertido que Grand Theft Auto. Número 2, el anime de Digimon está mucho mejor que el de Pokémon. Número 3, siento que la calidad de los juegos de Nintendo ha bajado mucho en los últimos años. Número 4, no tengo ningún problema con los remasters cuando esto tiene una mejora en el desempeño y se pueden jugar mucho mejor que en la consola original. Número 5, encuentro los juegos de mundo abierto increíblemente aburridos ya que se hacen repetitivos muy fácilmente y prefiero un juego pequeño pero y lineal que sea mucho más entretenido y tenga más contenido y una historia mucho mejor. Número 7, Ocarina of Time no está tan sobrevalorado como dicen ni tan infravalorado como otros piensan. Ahí está, ya regular son para estos tiempos. Número 9, Mortal Kombat sobre Street Fighter cualquier día de estos, honestamente. Y número 10, y para finalizar, los juegos de Batman Arkham no están tan chidos. Y espero que hayan terminado de afilar sus trinches y encender sus antorchas porque vamos al segundo tema de este podcast de opiniones poco populares, que se trata de los juegos digitales, que igual es un tema que ya he abordado anteriormente en lo que es el blog, pero me gustaría como que retomarlo con más detalles, con más datos que he recopilado también. Recopilé esta mañana. Pero bueno, la principal, por lo menos en México, esta como que aversión a los juegos digitales la empezó cierta página que no voy a mencionar, pero de la cual me burlo mucho, que curiosamente está vinculada a una tienda de videojuegos físicos. Ahí se los dejo de tarea. Pero como que esta tienda, bueno, esta página, empezó a llamar a los videojuegos digitales rentas. Que sí lo son, se trata de una licencia. Tú lo que compras al momento de comprar un videojuego pues es una licencia digital. Lo que ganas es el uso de esta licencia para disfrutarla, descargarla y jugarla hasta que se te dé la gana. O en algún caso, hasta que el publisher te lo permita. Esta licencia digital es la misma que la de tu juego físico. El juego físico, la única diferencia es que, de hecho, se supone que según los términos de algunos videojuegos, que igual pueden encontrarlo en Medium, no puedes venderlos, de hecho. O sea que al momento de que tú vas y vendes tu juego físico, pues prácticamente estás infringiendo los términos, pero pues no pueden monitorear eso, ¿no? O sí se puede bajo ciertos consensos que me parece que tienen con las tiendas. Es por eso que esto es posible. Quizás no. En ese tema no lo he investigado mucho, pero se supone que no puedes vender tu juego físico ni digital, ninguno de los dos, porque tú lo que haces es comprar una licencia intransferible. Y pues es eso, una licencia. A fin de cuentas, lo que compras, lo que pagas por $60 en la tienda física o digital, es una licencia. No, pues en ningún momento estás siendo propietario del juego. Es como cuando compras una licencia de Photoshop, solamente te da como que el permiso de utilizarla, pero no para revenderla, no para distribuirla, mucho menos. Entonces, ¿por qué tanto pedo? Pues como les mencioné, es como que hay una, no mafia, pero sí, es un acuerdo que existe. Hice una investigación, de hecho, en la mañana. Investigué un poco de cuánto cuesta lanzar un juego en digital y cuánto en físico. Digo, porque alguna vez no se preguntaron por qué carajo los juegos de Steam son tan baratos y los de consola te los venden al mismo precio en retailer y en digital. Ahí les va por qué. De los 50 euros que paga la gente por un juego digital, digo, por un juego físico, pues parte de ese dinero es para, pues ahora sí que lanzarlo, pues fabricar el disco, cajas, box art, todo eso, manuales muchas veces. Y también los retailers llevan su comisión, según ley, de lo que era esta tienda de game, que está en Europa es del 30%. Es por eso que lanzar un juego en formato físico es más costoso que hacerlo en digital. O sea, que imagínense cuánto ahorro pues, tendrían los, así que los publishers a la hora de publicar su juego si no tuvieran que pagar estas, comisiones a los retailers, a los impuestos, bueno, de impuestos sí, de los retailers, a los, lo que es la producción. Es por eso que los juegos de Steam suelen estar más baratos, porque pues, Steam nada más te cobra como que les cobra esta comisión de intermediario, que es como que esta relación entre publisher y el retailer digital, que es Steam, que nada más tiene que distribuirlos por medio de sus servidores. Es mucho más sencillo que hacerlo de manera física. Es por eso que son mucho más baratos los juegos de PC. Igualmente, en el caso de PlayStation, pues los juegos de PlayStation, Xbox o Nintendo, pues muchas veces lo que es, le pagan obviamente su comisión a lo que son los servidores de PlayStation, ¿no? O algo así, para mantener sus juegos en línea. Pero aún así, ¿por qué los juegos digitales en consolas son más caros que...? Sí, ¿por qué los juegos digitales en consolas siguen siendo más caros que los físicos? Si no están pagando lo que es una distribución física, no le están pagando a retailers. Es por este acuerdo, según ley que tienen los retailers con los publishers, que ellos están comprometidos a no bajar de precio del juego, bueno, para no lanzarlo a un precio más bajo en sus tiendas digitales, debido a que las pérdidas pues serían brutales. Pues ahí tienen que, pues ahorita tenemos, pues sí, tenemos el ejemplo de Overwatch, que te cuesta pues que 999 en Steam, me parece, en la plataforma digital, comparado con los mil y tantos que está en Amazon. Pues ahora sí que es un 1300, me parece que está en Amazon la última vez que chequeé. Así que es un ahorro sustancial. Pues no les podrá parecer mucho a fin de cuentas, pero sí, pues precisamente porque el coste de distribución es menor y pues eso. Pero igual que de hecho hasta el lanzamiento de pues, Fatal Frame de Wii U salió mucho más barato en, porque salió únicamente en digital. Me parece que cuando salió pues, estaba en 600 y algo. Y tienen un ejemplo de uno de los beneficios de los lanzamientos, de que los lanzamientos sean digitales. Sería, si lo llegaran a vender en físico, yo creo que hubiera salido en esos tiempos unos 1100, 1200, pero está en digital, sale más barato, así que es una ventaja, piénsenlo. Pero esto significa que viviríamos mejor sin estos retailers del demonio donde nos atienden con las patas y de mal humor. Pues no, porque a fin de cuentas, recordemos que el mercado digital es muy pequeño. De hecho, pues en esta encuesta que chequeé, de hecho, el 20% de cuando se lanzó Battlefield, el 20% de las copias vendidas fueron únicamente digitales, mientras que el lanzamiento físico pues ocupó el 80%. Y pues también asumamos que no todo el mundo tiene como que la capacidad de pagar por un juego digital, porque no tienen tarjeta de crédito, son menores de edad, o por muchas cosas, o por el simple hecho de que pues, no te gusta, quieres tener un juego físico, te encanta para coleccionarlos, y pues, es muy válido. Es por esto que pues, estos retailers como que nunca van a desaparecer, pero igual un retailer te vende lo que son figurines, en caso de los amigos, te vende los, pues, en el caso de Rockman, pues si lo compras digital ya te jodiste, porque tendrás que ir a, la guitarra no viene, o pues, otro tipo de cosas, esos juegos que cuentan con periféricos, como los amigos, como juegos de música o mil cosas, o por el simple hecho de que quieres ir a comprar un control y pues, al momento y no te quieres esperar a que te lo traiga Amazon, pues vas al retailer que tengas más cerca y lo compras. Es por esto que yo creo que los retailers no llegarán a desaparecer en un futuro cercano, por lo menos precisamente por esto, porque pues, mucha gente, muchos padres sobre todo, si no le compran el juego a sus hijos en línea, pues ahora sí que igual y en la siguiente generación, donde nosotros seamos los que tienen el poder adquisitivo y les queramos comprar, pero aún así, como les dije, yo lo veo muy poco probable, porque pues, quieran o no, necesitamos a los retailers, aunque luego les cague la madre que no les lleguen los juegos a tiempo, que no respeten sus preventas, pues los necesitamos y ahí van a estar otro rato, me temo. Yo creo que pues, en algo ideal sería pues, como que disminuir la producción de los juegos físicos, donde un mundo donde la gente prefiera lo digital sobre lo físico, es hablar de no utopía, porque recordemos que si hay juegos de PC que todavía tienen lanzamientos en físico muy limitados, más que nada para estos coleccionistas, y aún así mantienen como que su precio, pues ahí más o menos en algo bastante decente, pero son pocos. Pues ahora sí que estaría bueno ver eso en consolas, donde la pues todos los, bueno, en este caso los jugadores que entramos duro, sí nos veríamos un poquito beneficiados por esta, por esta baja en los precios. Bueno, algunos igual les permitirá a los desarrolladores llevarlo más fácil a los, como que a sus usuarios, al no haber juegos usados, porque pues, recordemos que los juegos usados no obtienen ninguna ganancia más que cuando estaba esto de los online pass, pero ya los mandaron al carajo porque a la gente no le pareció. Pero bueno, yo creo que así van a estar las cosas por lo pronto en un futuro cercano, ¿no? Ahí ya veremos qué pasa. Otra ronda flash de opiniones poco populares, porque para que no se aburran y me vayan a querer linchar en Twitter después. Número 1, creo que los juegos de PC son el futuro y las consolas desaparecerán en unos cuantos años. Número 2, me parece que el 3DS tiene la calidad de un juguete en cuanto a consola comparado con el PlayStation Vita. Número 3, a mí sí me gustó el final original de Mass Effect 3 sin este berrinche que le hicieron los jugadores. Número 4, Sonic sí ha tenido buenos juegos en los últimos años, incluyendo Sonic Generations y Sonic Hollows, fueron muy buenos, no han sido la basura que todos dicen. Número 5, Dark Souls no es difícil, ustedes son los que están chequeados, ya lo dije en el primer podcast y se los repito. Número 6, creo que Majora's Mask es mucho mejor que Ocarina por los personajes, pero pues, palidece un poco por que no es tan largo ni tan épico como Ocarina. Y aparte siento algo repetitivo después de haber jugado Ocarina, ¿no? No hay mucha diferencia. Número 7, me cagan que esta idea de que los indies, tienes que amar a los indies solamente por ser indies, pero no porque sean buenos. La mayoría de los indies no son buenos, seamos honestos. Número 8, Diddy Kong Racing me parece un mejor juego de cards que Mario Kart. Número 9, Twilight Princess no es tan malo como ustedes dicen. El estilo de juego es bueno, el arte es bueno, la historia es buena. No sé por qué, actualmente no sé qué le encuentran de malo. No sé. Y número 10, a pesar de ver que el gameplay de Smash Bros. Brawl les pareció un poco lento a muchos, yo creo que es la entrega más completa de toda la saga, con el subespacio y estas, todos estos modos alternativos que tenía. Ya lo dije. Vamos a empezar la habitual sección de saludos con el habitual saludo al buen Lolo. En esta ocasión le manda sus energías a Josuke para que termine de acabar el ya spoileado por él Super Mario Star Saga, Mario & Luigi Super Star Saga, perdón, que es un juego muy bueno, buena suerte con ello. A Galleta Joestar, que pidió una canción de Shuji Meguro, ahí puse la, el tema de batalla de Strange Journey, espero que haya sido de su agrado y que manda saludos a sí misma. ¿Qué tal? Y finalmente yo es que le mando un saludo a Belinda. ¿Belinda? ¿Qué pedo? Bueno, y dice que va a ir la del sapito. Bueno, le pidió la del sapito, o le pidió el sapito, no estoy muy seguro. Pues personalmente a mí me gustó más, gustaba más Daniela Luján. Pues bueno, pues cuestión de gustos, ¿no? Güey, solo dos saludos, qué triste, cabrón. Solo dos personas me escuchan, bueno, no. Yo sé que no, por las vistas, pero bueno, eso sería todo en esta ocasión. Les agradezco mucho que me hayan escuchado nuevamente. Y sobre todo si llegaron al final del podcast por el tema. Yo soy Atafael, que se despide de ustedes. Hasta la próxima.